Baba. I make hits, not the public. I tell the DJs what to play. Understand? just gossiping boy. Navegaba en el Cesar una piragua que salía del banco viejo puerto a las playas de amor de Chimichagua, a las playas de amor de Chimichagua. El vendaval se enfurecía, impasible desafiaba la tormenta, y un enjambre de estrellas la seguía. Tachonando la de luz y de leyenda, tachonando la de luz y de leyenda. Con la piel color majagua, y entre ellos el temible pero algún día, ya los golpes del remos le arrancaba melódico trujir de hermosa cumbia, melódico trujir de hermosa cumbia. Ahora viejos ya no reman, ya no truje el maderal en el agua, solo rondan los recuerdos en la arena, donde ya se dormitando la piragua, donde ya se dormitando la piragua. Era la piragua de Niña de Mocubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua. We'll be right back. Two, three, four. extraño tus besos y tu calor. Estoy